estás escuchando Push Star. Bienvenidos a otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, mejor conocido como Narcual. Y pues bueno, estamos arrancando otro programa como ya es costumbre todos los jueves en vivo aquí a través de Reset MX. Ya saben, los esperamos a todos los que nos descargan. 10:30 de la noche estamos arrancando en este cada programa. Ya saben que tenemos un invitado, un tema súper interesante que trataremos en cada uno de nuestros episodios. Les agradezco a todos nuevamente. Y bueno, chicos, ya saben la forma de interactuar con nosotros en las redes sociales, muy sencillo. En el Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. También pueden molestarme por ahí como Alarjual. Ahí me encuentran en todo lo que sea, buscan Alarjual y ahí les voy a aparecer seguramente. Y pues bueno, este programa se lo vamos a dedicar nuevamente a la fiesta grande del mundo de los videojuegos, pero le vamos a dar otro enfoque, y precisamente ese enfoque va a ser distinto porque los dos invitados amigos, colegas, que vamos a tener esta noche, estuvieron presentes en el E3 2014, se lanzaron por parte de Reset MX a cubrir el evento, estuvieron en las conferencias jugando lo nuevo que va a salir en algunos mesitos o incluso algunas cosas que ya salieron. Y pues bueno, nos van a estar platicando su experiencia y vamos a presentarlos. Vamos a presentar a... no importa el orden, no es que alguien sea más importante ni nada por el estilo. Al buen Alejandro Ramírez, mejor conocido como Kit. Ya lo ubicarán, ya ha estado presente aquí varias ocasiones. Y pues, bienvenido Kit, nuevamente hermano, amiga o colega. Gracias por estar nuevamente aquí en el Push Start. Soy más importante que Darryl. Que no. Vas a asustar al buen Darryl. ¿Quieres que te empiece a atacar de cosas que tú no viste? Nos quedan como, 84 minutos de programa. Tienes mucho tiempo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues sí, vamos a seguir platicando anécdotas del viaje al E3. Y si Dios nos presta vida, y por Dios me refiero a Shenlong, vamos a hablar un poquito de los juegos que probamos también. Perfecto, ahí está el buen Kit y un bajo VG en Twitter. Como pueden ver, ya se llevan de lujo después de haber convivido en este magno evento que todo gamer sueña con ir algún día. Pues ya agarraron acá una química interesante y ahorita la vamos a ver. Y bueno, ya lo escucharon, el buen Darryl, o mejor conocido como Dark Monster en Twitter, si no me equivoco. Darryl, bienvenido, no sé si sea tu primer Push Start, pero gracias por caerle acá para platicarnos cómo te fue en el evento. Hola a todos, igual pues gracias por estar aquí. De hecho, sí, si no me equivoco, sí es mi primer Push Start. No soy muy frecuente de los podcasts, pero pues gracias igual, Alan, por ahí por invitarnos. Y aquí vamos a estar para recordarle a Alex todas las cosas malas, bueno, las cosas buenas que se perdió por ser excesivamente puntual. Ok, ya nos platicarán de eso. Gracias, mi querido Darryl, que nos está... Bueno, estamos haciendo el enlace directamente allí en Yucatán, así que estamos hoy en rompiendo las barreras de las fronteras físicas gracias al internet. Y pues bueno, chicos, ya saben, mándenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Y bueno, vamos a arrancar. Chicos, vamos a iniciar con el viaje. Ya sabemos, vamos a platicar un poco como de la experiencia, de cómo... Están matando a alguien. Sí, están matando a alguien. Darryl, ¿qué estás haciendo, caray? Es que, disculpen, es que mis amigos acá andan matándose entre ellos con Bomberman. Ya saben que Bomberman ahí es rompa amistades. Claro, está bastante intenso. Y pues bueno, les comentaba, ¿no? Que nos fueran platicando un poquito el viaje, la experiencia, en el avión, en el aeropuerto, si encontraron algún colega, estuvo pesado, ¿cómo les fue? No sé quién quisiera arrancar, Alejandro, Darryl. ¿Cómo arrancamos con esto del viaje de México a Los Ángeles? Pues sí, bueno, yo empiezo porque de hecho fui yo el que inició su viaje muchas horas antes que Alex. Yo lo inicié a las 11 de la mañana por lo mismo que aquí comentas, que pues yo soy de Yucatán. Yo tenía que hacer una travesía desde aquí hasta Guadalajara, que no fue nada agradable. Pero pues estuve ahí, pues básicamente, en resumidas cuentas, estuve aproximadamente unas 16 horas en el aeropuerto, desde que salí de aquí hasta que llegué a Los Ángeles, a las 3 de la tarde, 3 y media. Ok. No, pues sí, siempre los viajes en aeropuerto son terribles, son pesados, ¿no? Creo que está bastante cansado. Los que no son directos son horribles. No, y es más pesado cuando exactamente te hacen hacer una escala innecesaria por una empresa que a partir de la semana pasada empecé a odiar. Una empresa mexicana de color rosado que empieza con un boy y termina con Laris. Ok. Que pues sí, básicamente me hizo esperar 6 horas innecesarias en el DF. Y luego me hizo esperar, ¿cuántas? 2 horas y media, a ver, como 6 horas más en Guadalajara, porque se atrasó su vuelo de Guadalajara a Los Ángeles. ¿En cuánto fue el total de tu viaje, Dark? Si estamos hablando desde que salí de aquí, llegué al aeropuerto de aquí a las 10 de la noche, a 10 de la mañana, más 3 de la tarde, sí, como 16 horas, poco más de 16 horas. ¡Wow! No, 18 horas. Oigan, y de las cuales, como decía ayer, dormí como tal vez 2 horas nada más, porque ahí el Alex no me dejó dormir durante el viaje a Los Ángeles. Wow, hay video de eso. A ver, ¿y qué estaban haciendo, muchachos? Sí. Tenemos que ser claros, si no la gente ya saben cómo es. ¿Por qué? ¿Qué te estaba molesto? Yo no hice tanto despapalle, de hecho, yo salí de aquí del DF como a las 7 de la mañana más o menos, pero le estoy contando desde que salí del departamento. Mi vuelo salía a las 9 de la mañana. Ok. Y llegué allá a Guadalajara poquito antes de las 11 y no nos fuimos como hasta las 2 de la tarde y llegamos a las 3 de la tarde de Los Ángeles, 3 y media más o menos. Entonces fueron en total, si eran 8 horas entre volar aeropuerto y volar otra vez. Ok. Comparadas con las 18 que hiciste. Sí, no, terrible esa experiencia. Pero bueno, creo que aún así es parte, ¿no? De los viajes, ese tipo de problemas que en el momento estás sufriéndola, pero después te ríes, son anécdotas curiosas para contarle a los nietos, a los amigos. Oye, Alejandro y Darryl, vi que lo dijeron de esta escala ahí en Guadalajara, ¿no? Vi ahí en tu video, ahí los invito a que chequen el canal de Kit, ya lo ubican seguramente, donde, bueno, subió todo lo que estuvo checando, las conferencias del E3, ahí lo recomiendo que lo chequen, y vi que se toparon ahí con en su escala en Guadalajara con Christy y creo que alguien más, ¿no? Si no me equivoco, Alejandro. Luis Ángel, nuestro antiguo productor de los Lounge y de los ex podcast bonus. Órale, ¿y qué tal? ¿Cómo les gustó esa plática y qué hicieron en esa escala? Estuvo chido el detalle que hayan ido, porque no tenían ninguna necesidad de ir y de todos modos fueron para estar solamente 40 minutos ahí platicando con nosotros. Ah, ¿y si sabían o fue de que les marcaron de último momento o cómo estuvo? Esa que pues te lo cuente Darryl, porque yo me bajé del avión y dijo, ya vienen para acá, espérate, ¿qué? Sí, realmente eso inició porque pues yo tengo ahí en Facebook a Luis, que de hecho yo casi tuve la oportunidad de conocerlo en mi último viaje a Guadalajara a principios de año, sin embargo por cuestiones pues ya de tiempo no se dio la oportunidad, pero pues yo puse en Facebook que estaba en Guadalajara esperando pues el vuelo, ¿no? Entonces fue cuando él me empezó a contar, al igual que buen Kike Kabuto, pues de que nos vayan a ver y todo eso, ¿no? Que pues ahí va a estar Alex igual. Y pues de buenas a primeras, en menos de 15 minutos, nos dijo, ya estamos yendo por ahí. Wow, qué bien, qué padre, ¿no? Ahí, para que vean la camaradería que tenemos aquí en Reset con el staff. Y bueno, ahí pueden checar, les recomiendo nuevamente el canal del Buen Kid, con noticias. Y ahorita el último que subió fue todo este material de su experiencia en el E3 para que lo puedan checar ya visualmente cómo, cómo la pasó. Y bueno, chicos, ya vimos un poquito del viaje, ya platicamos. ¿Cómo fue ya arribando al centro de convenciones? Ya fueron a hacer el registro. ¿Cómo fue esta emoción de ir viendo incluso a otros colegas de otras nacionalidades? ¿Cómo se sintieron? Me gustaría que nos platicaran cómo fue su primer E3. ¿Sí fue como esa experiencia mágica al momento de ir llegando, de ir viendo edificios tapizados con publicidad, la gente con sus playeras, incluso de videojuegos y alguno que otro tipo de prenda? ¿Cómo fue esa experiencia ya que fueron llegando al centro de convenciones, chicos? Pues llegamos en metro y de hecho cuando lo vimos dijo, nos sorprendió más ver el Convention Center así de "This is it". Este es el E3. Y yo estaba un tanto preocupado porque ya había mucha gente que yo veía en Twitter, prensa mexicana, que ya estaba registrada y todo el rollo. Ajá. Y cuando nos despertamos ese día, de hecho fuimos a un Toys R Us y todavía fuimos dando algunas vueltas. Y yo, no, pues hay que irnos temprano porque a las 5 o 6 de la tarde dejan de registrar. Le dije a Larry, pues como a las 4 y media que estemos por allá. Pero no, llegamos muy temprano, llegamos como a las 3, creo que antes. Ok, perfecto. Que me corrija Darryl, si no. Sí, de hecho, bueno, yo sí sentí bastante emoción. De hecho, ahí le dije a Kit que me... Bueno, yo le tomé una foto primero a él. Entonces yo le pedí que me tome una y no sé, lo puse en Facebook, lo puse en Instagram. Sí fue una emoción porque justamente recordaba que hace un año yo decía, bueno, algún día tengo que ir y va a ser el próximo año. Venderé mi cuerpo, mi alma y hasta mis intestinos si es necesario, pero quiero estar ahí, ¿no? Es la mejor compra que he hecho. Sí, sin duda. Estamos hablando de mis intestinos, nada más para dejarlo claro, ¿eh? Sí. Ok. Qué no, padre, ¿no? Y sí. Sí, Alejandro, adelante. No, yo no dije nada. Ah, ya. Bueno, yo decía que sí, es una experiencia bastante, bueno, por lo personal bastante chida, ¿no? De pues estar ahí sabiendo que en unas cuantas horas iba a iniciar pues el evento más importante de los videojuegos. Wow. Sí, ¿no? Es mágico. Sí, pues, ¿qué pasó, Alejandro? Cuéntanos. Que en el chat están diciendo de las selfies que me tomo con Gus Rodríguez. ayer las conté y en realidad en todo el E3 nada más me tomé 6 selfies. No, bueno, yo no las pude ver, santo Dios. ¿Y qué te decía? Súper sencillo el buen Gus, como siempre, ¿no? Es que con Gus no me la tomé yo solo, la tomó Darryl, entonces no cuenta el selfie. ¿Por qué no me eches? ¿Por qué tienes la culpa? Porque tú la tomaste. Oigan, ¿y cómo veían al buen Gus? ¿Tenía rato que no iba también a un E3 y platicaron con él? Pues lo vimos el día del registro, ¿no? El día del registro lo vimos. Ajá, ahí, pues... Yo creo que este Alex tiene un detector en su mente donde si está a 10 kilómetros de distancia, siente que Gus está cerca. Entonces, creo que nadie lo había visto y de repente Alex dice, ahí está el Gus. Y pues todos volteamos a ver. Bueno, todos nosotros dos volteamos a ver. Ya fue ahí donde yo tuve la oportunidad de conocerlo. Digo, Alex creo que ya es pues muy, muy, muy buen amigo de él o vive muy cerca de él o es su stalker favorito. Pero pues ahí lo reconoce bastante bien. Claro. Wow. ¿Cuántas veces lo he visto? Creo que como unas 8 veces, ¿no? Sí, ¿no? Ahí cada semana. Pero siempre bien sencillo el buen Gus. Ojalá un día esté por acá platicando con nosotros. Y bueno, ya vimos un poco del viaje, llegaron la emoción, el registro. Y chicos, ¿cómo los trató el personal, los gringos, los citadinos de ahí? ¿Cómo estuvieron X? ¿Los trataron bien? ¿O hubo por ahí alguna experiencia de que los hicieran feo? ¿O algo que nos pudieran comentar? ¿Los trataron bien? Sino para vengarnos con algo, de alguna manera. Yo creo que el único que nos trató gacho, bueno, a mí fue cuando intenté entrar a los boot antes de que empezaran, pero es que yo iba a buscar a la representante de Latinoamérica de Nintendo, al boot de Nintendo, y me dijeron a las 12. No, pero es que vengo a buscar a una persona, eres prensa, a las 12. Nada. Bueno, le puedo decir que salga y hablamos aquí afuera. No, no puedes entrar. Yo, puta. Y la cola era enorme, estaba larguísima. Y yo, no, bueno, voy a entrar hasta la 1. Ok. Yo sí tengo una muy buena experiencia porque pues a mí me sucedió una situación, creo que fue el segundo día, que he estado camino al boot de Warner. Y pues de repente yo saqué el 3DS, como si nada, estaba revisando ahí los Street Pass. Y avancé tal vez unos 10, 15 pasos y de repente se acerca un chavo y me dice, oye, se te cayó esto. Y yo veo que es, y era mi dinero, eran casi $50 que se me habían caído. Y fue cuando yo dije, no, pues sí, aquí la gente sí es muy buena onda, ¿no? Es muy humilde, noble. Y creo que eso fue la mejor experiencia en cuanto a, pues, actitud con humana, la gente, claro, que estábamos, exactamente, con la gente que estábamos conviviendo, pues ese, pues el compañerismo, esa humildad, ¿no? Fue la experiencia más padre que yo tuve. Porque pues cualquier otra persona aquí en México o en cualquier otro lado, simplemente pues se hace el tonto, se los agarra y ya. Fin del claro. Qué bueno que te regresaron las lanas. Sí. Ahorita que dice Darryl eso del compañerismo, me encantó que allá nos valía un reverendo sorbete. Si tú eres de Reset, tú eres de Play Reactor, tú eres de Animarte, tú eres de Gamers, de Level Up, ajá, de Power Up, de lo que sea Up, simplemente era, somos prensa mexicana, punto, somos de México. Y sí, de hecho, ¿cuántos éramos, Daryl? ¿De cuántos sitios diferentes? A ver, éramos dos de Joystick Cloud, uno de Animarte, uno de Play Reactor. Vimos a Memo Hierbas, que creo que es partner con Machinimia. Pues estaba ahí, vimos a los de Club Nintendo y a los de TV Power Up Gamers. ¿De quién más? Vimos a Litzia, pero no me acuerdo en qué sitio. A Litzia, a Poke. De hecho, hay una anécdota ahí con las mesas de Electronic Arts, que Darryl y Lars se adelantaron a la conferencia de Electronic Arts. Se adelantaron por, ¿qué? 4 minutos menos, yo creo. Y alcanzaron a ganar mesa a nivel de cancha. Y en ese rato yo estaba buscando, y junto conmigo estaba buscando Poke de chilango.com y otra chica. Y cuando los vi ya sentados y los localicé, vi que nada más eran ellos dos en una mesa de 8 personas. Entonces le dije, Hugo, vente para acá. Y viene Hugo y ya se sentó y ahí estuvimos los 6. Okay. Éramos 6, 5. Qué padre. Y habían donas. Qué rico. Y es justo lo que les iba a preguntar, esta camaradería, porque bueno, ya sabemos que luego la gente se comporta muy mal y así, pero qué bueno que me comentan esto, ¿no? De que realmente se llevan bien, se saludaban a gusto. Y qué padre, ¿no? Que realmente vieras esta actitud con prensa mexicana. Y ya nos platicaron un poquito de la gente, con los colegas, y cómo los trataron las empresas, las marcas, Nintendo, Sony, Microsoft, Electronic Arts, ¿cómo les fue el trato? ¿A gusto? ¿Los trataban muy bien? ¿O era como tanta la gente que estaban tratando de organizar que a veces como que se les iba? ¿Cómo les fue con el trato con las marcas? Tu primero, Dario. Pues yo creo que en general no tuve ninguna mala experiencia con nadie, salvo como dijimos ayer, que ahí pues el Choco nos mandaba a booths inexistentes. Pero confundía nombre de todos con las compañías. Sí, no, o con las empresas de PR. Pero yo creo que en general fue bastante bien, ¿no? De hecho, yo la primera experiencia que tuve, si no me equivoco, fue el primer día, y fue lo que más me sorprendió, fue que al llegar al registro de Blizzard, yo andaba ahí con el buen Lars de Play Reactor, yo me acerqué al mostrador, ¿no? Y pues le platiqué a la señorita, disculpe, busco a tal persona. Me dijo, sí, claro, en un momento. Entonces de eso agarra, abre un cajón y saca una copia de Black Ops 2. Y yo me quedé así de, a ver, ¿nos van a dar eso? Y me dice, acto seguido me dice la chava, tengan, esto es para ustedes. Y yo así de, ¿qué? No puede ser, un juego gratis. Dije, o sea, me están ahorrando 1,000 pesos mexicanos y me están regalando. Pero creo que esa fue la mejor experiencia para mí. Pero estabas en Blizzard. ¿Y? ¿No debió haber sido eso en Activision? No lo sé, pero me lo dieron en Blizzard. Y era una copia original y claro, la ya de Play 3, sellada. Sí. Wow, qué padre, ¿no? Y ahorita que comentan esto de los regalitos y que ya sabemos que luego se ponen bastante guapos las marcas regalando. ¿Qué más les dieron? ¿Qué cositas pudieron obtener por ahí? Como estas cosas luego exclusivas. No sé, tu kit, vi, creo que jugaste algo de Smash y no sé qué te dieron por ahí en lo de Nintendo, que luego es de lo más valioso, ¿no? ¿O qué nos podías platicar de estos regalitos tan, tan curiosos que muchos se pelean? Eso de Smash es una fibra sensible todavía. ¿Por qué? El primer día yo sí me pude dar una vuelta por Nintendo. Creo que Darryl también, pero no jugó Smash, hasta donde sé. No, jugué la de la versión de 3DS, pero no la de Wii U. Ah, sí, yo jugué la de Wii U y era 4, todos contra todos, escenario random, 2 minutos, y pues obviamente el que matara más pues y cayera menos, pues iba a ganar, ¿no? Era el primer round de práctica, la primera pelea, y la segunda ya era en serio. Pero la segunda, el que ganara le daban una camisa de Smash. Entonces, yo intenté 2 veces y perdí las cuatro peleas en segundo lugar. Al día siguiente, Darryl y yo coincidimos en que teníamos, creo que como una hora libre. Media hora, no sé. El caso es que nos fuimos ahí con Nintendo otra vez y estuvimos jugando con Smash juntos. Y dijimos, bueno, si somos juntos tenemos más posibilidades de ganar, ¿no? Y así como que yo le pegaba de vez en cuando y luego ya no nos volvíamos a tocar. Y en una de esas Darryl me dice, oye, deja de mandarte a volar porque creo que voy a ganar. Y seguimos peleando y me mandó a volar. Y al final él ganó su primera playera y me dice, oye, te dejaste matar. Y yo, no te entendí nada. Okay. Y volvimos a jugar y le dije, bueno, ahora me toca a mí. Le valió un sorbete, me volvió a ganar. Y volvió a ganar otra playera. Qué bien. ¿Y de qué tenía esta playera? Creo que era la que están dando con diferentes personajes, ¿no? No, en la parte de enfrente tiene el logotipo de Smash y en la parte de atrás pues tiene el logotipo que están utilizando, donde dice en Smash Bros, 3DS y Wii U. Ah, ok. Yo no pude ganar nada ese día, de hecho ese día jugué 7 batallas y no gané ninguna y todas quedaba en segundo. Una nada más gané y fue de práctica. Entonces sí estaban muy locos la banda de allá o los periodistas, me imagino, para que... Pues básicamente, bueno, yo sé, yo creo que a pesar de que también estaba disponible la versión de 3DS, sin duda la que más llamaba la atención era la versión de Wii U, claro. Que era la que más cola tenía y era la para la que más tenías que esperar en cuanto a rapidez, ¿no? Porque pues también estaba la cola de Hyrule Warriors, pero ahí era más tiempo el que tenías para jugar, entonces pues la cola tardaba mucho más. Pero sin duda Smash Bros. Wii U fue la que se llevó. Además, enfrente de donde estaban los Wii U's para jugar, había una pantalla enorme, un proyector, donde al parecer había una especie de torneo ahí. Decían que, unos te decían que si ganabas la playera tenías el derecho de jugar en la pantalla. Y si ganabas en la pantalla grande, te hacías acreedor a las medallitas de Smash que estaban dando a los que pudieran asistir a eventos privados de Nintendo, como el torneo de Smash. Ok, qué padre. Y de eso no ganamos. Diablos. Sí, no, y ahorita por lo que me están comentando y estoy viendo, hubo tantas cosas, tantos juegos que se perdieron muchas cosas, ¿no? Realmente, y luego el equipo de Reset, que no es tan grande como otros, con otros medios, que ahí sí van como de a 5 o 6, y bueno, ya se reparten el trabajo. Pero, yendo a ese punto, ¿no? Al que quería comentarles, el formato, y vamos a hablar un poquito de los formatos, el show floor, si es así como se lo imagina uno que no ha ido, que ves super boots, super bien producidos, con botargas, con boot babes, con muchísimas cosas, si es así, esa magnitud, esa sensación cuando entras, es tan grande que no sabes ni por dónde entrarle, si es así como uno se lo imagina, o no es tanto como uno pensaría. Algunos sí, algunos no. ¿Cuáles más les gustaron? Así, ¿cuáles podrían recalcar así de Microsoft o alguno en particular? El de Evolve, el de Sunset Overdrive, el de Warner que tenía el Batimón. Wow. El de... ¿Quién traía Destiny? Sony. EA. También ellos se la riparon porque tenían... No, perdón, no fue EA, fue en Activision. Porque EA tenía allí su boot especial para EA Sports. Eso sí fue muy castroso, porque lo que comenta este Alarcual es cierto. O sea, había muchos stands, así, muchos, pero cuando tú entrabas a uno de los hall, al West Hall, lo primero que veías era Electronic Arts, pero estaba tapando todo lo que había al fondo. O sea, Electronic Arts era el primer boot, pero puso paredes tan altas para tapar lo que había al fondo, entonces no alcanzabas a ver que atrás estaba Sega, atrás estaba... ¿quién más estaba? No me acuerdo. Al lado estaba Capcom, al otro lado estaba Konami, y así, entonces se dificultaba un buen la visión para ver desde primera vez. Y una de las veces que me fui a dar la vuelta dije, ¿y todos estos stands que no hemos visto? O sea, como con plan con maña lo hacía Electronic Arts, ¿no? Así como de, yo quiero verme y tapo a los demás, ¿no? Con la sombra. Sí, eso, Darryl sí se paseó por muchas de las compañías que estaban ahí detrás. De hecho, justo detrás de Electronic Arts estaba Sega. Ahí toda triste, abandonada. En un Santo Dios, y es lo que te iba a decir, ¿no? Creo que uno como gamer sueña ir al E3. Por lo que has visto en anteriores entregas, ¿no? Y sabemos que el E3 ha cambiado el formato, incluso ha llegado como a desaparecer entre comillas, quitando muchas cosas, luego regresó. Pero ustedes se sintieron como satisfechos con esta sensación, Alejandro, de ok, viví un E3 como con esta experiencia que yo me esperaba, ¿no? Incluso hasta más. ¿Cómo te sentiste? ¿Sí te llenó, Alejandro, esta versión de E3 que te tocó en el 2014? Mira, al parecer no había mucha información, mucha expectativa, ¿no? Digo, el año pasado hubo dos consolas de nueva generación. Claro. Este año, ¿qué teníamos? ¿Smash? O sea, teníamos básicamente pocas cosas, ¿no? Pero aún así, la emoción de ir recorriendo los stands, de ver a tantos gamers, ver incluso juegos nuevos y todo eso, sí fue muy emocionante. Lo malo es que de verdad no te alcanza el tiempo. Estuvimos el primer día de las 12 de la tarde a las 6 de la tarde, el segundo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, el tercero de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas son? 7, 15, 21 horas. Y no alcanza. Porque aparte de todo lo que está debajo y que es lo que llama la atención, los boots están y todo eso, arriba hay meeting rooms, que es donde se dan las presentaciones a puerta cerrada, donde tú haces cita para ir con las compañías, donde muestran The Witcher, donde muestran Dying Light, Forza, etc. Entonces, o pasas tiempo arriba directamente con la compañía, con Xbox, con Teclan, con Namco, o pasas tiempo abajo probando los juegos y viendo gente y viendo IGN y todas las demás compañías. Pues no te da tiempo para hacer las dos cosas. Es muy poquito, 21 horas. Sí, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Los equipos, también por eso van muchos equipos de varias personas. Y pues bueno, así llegan a cubrir todo. Y no sé, Alejandro, ya hablamos un poquito de los formatos. Y está ahorita nuevamente Darryl. A ver, Darryl, te vuelvo a preguntar a ti. Ahorita que no estuviste. Tú a comparativa como con otros E3 que hemos visto desde acá a lo lejos, ¿cómo sentiste este? ¿Sí cumplió tus expectativas como gamer, como periodista? ¿Te llenó lo que viste o lo que encontraste en esta edición 2014, Darryl? Pues, si vamos a hablar, hace ratito tocaste un tema de los boot base, ¿no? Yo creo que a comparativa de lo que yo había visto que otros sitios cubrían con años anteriores o que veías en YouTube o ese tipo de cosas, a lo personal yo creo que no hubo boot base esta vez. Digo, si acaso veías 10, creo que era mucho de lo que estamos hablando. No sé qué diga Alex, pero pues no, de hecho no es nada más tu percepción. Muchas personas de que han ido otros años lo mismo dijeron, así como que oye, como que este año sí le bajaron, ¿no? Antes se estaba muy descarado, ahora sí. Creo que las únicas que dijeron alguna vez eran las DJ que estaban en Razer. ¿O sí, dónde estaban las DJ? De hecho, creo que estaban detrás del boot de Evolve. Creo que ahí estaban. Yo sí me pareció verlos por ahí. O si no, estaban por el boot de Ubisoft. Pero no estaban en Razer. Definitivamente no estaban en Razer. pero sí había. Creo que era algo de PCs. No sí, habían dos DJs. Ahora que lo dices, ya tiene sentido. Porque yo sí vi a dos chicas ahí manejando las consolas de sonido, ¿no? Pero, digo, en lo personal creo que eso fue como que lo que menos llamó la atención. Porque por lo menos yo iba con la esperanza de ver a lo lejos a Jessica Nigri y sus luces en todo el E3. No te digo a quién iba con la esperanza de ver. Oigan, ahorita que están diciendo eso de la esperanza de ver, ¿sí se encontraron de repente así en los pasillos que ahí va Kojima, ahí va Reggie, ahí va Shigeru? ¿O no ocurre eso? ¿No tuvieron la posibilidad de sacarse? Cuéntanos tu historia. Sí ocurre, lo peor del caso que sí ocurre. ¿Qué? A ver, cuéntanos. A ver, ¿cuál celebridad quieres que cuente, bro? ¿La 1, la 2 o la 3? Las 3, si está Kojima, que sea la de Kojima. La de Kojima. Bueno, cuenta tu versión, Alex. Yo me levanté muy temprano ese día, le dije a los plebes, a las 7 nos vamos al Convention Center, bueno, no, al Gallen Center, porque hay que estar antes de las 8 o a las 8 en Xbox, en la conferencia, para entrar y ganar con el lugar. 7:04 yo me fui y los dejé ahí en el hotel. y yo llegué allá, sí, como a las 8 en punto, yo creo un poquito después, pero no mucho después. Y yo me formé en la entrada para, ¿cómo se llama? Los que llegan antes. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Sepa. Pero me formé ahí. Como que son los interesados, los que llegaban primero. Y luego Darryl dice, ya vamos para allá. Ellos se vinieron en un tren detrás de mí, del que yo venía. Resulta que yo todavía no entraba y Darryl ya me estaba mandando fotos del escenario y de donde estaban sentados. Y yo, hijo de toda tu... Pero cuéntales por qué. Bueno... Ah, bueno. Me dio pena. Yo te lo cuento. ¿Por qué? No, yo te lo cuento. A ver, ahí está. Mucho más puntual que Alex. Y claro, como yo decía ayer, aprendí algo, que ser puntual no te deja nada bueno. Sí, creo que... Gracias. Que he aprendido también eso en los últimos años. Ah, perdón, creo que me caí. Ya no. Sí, nada más al principio. Bueno, decía que ser puntual no te deja nada bueno. Y esto sí, es sí. Porque... Alex se fue 2-3 minutos antes que nosotros. Nosotros al llegar al Garden Center íbamos caminando ahí como si nada. Y en esto el buen Lars me dice, oye, ¿ves quién está atrás de ti? Volté a ver y dije, a este señor lo conozco, lo he visto antes, nada más que está mucho más viejo de lo que aparenta en sus fotos de publicidad, ¿no? Y pues nada más y nada menos que era el señor Hideo Kojima. Al que el cual el Alex iba con la intención de ver para que le firmaran su juego de Ground Zeroes. Y que desafortunadamente no lo vio. Yo llevaba mi Ground Zeroes los 4 días del evento en la mochila. Neta. Y pues sí, o sea, digo, primera E3, ni siquiera ha empezado el evento, ni siquiera ha caído la primera conferencia y ves a Hideo Kojima ahí caminando como si nada. Lo que a mí me sorprendió es que la gente realmente pasaba lo de él como si fuese una persona común y corriente. Digo, a mí me ha tocado, por lo menos aquí en Yucatán, me ha tocado estar en conciertos donde si tu artista favorito pasa, todo el mundo le cae encima. En cambio ahí, la gente iba como si nada. Digo, sí. Era Hideo Kojima, sí, es el que creó Metal Gear Solid, pero pues prácticamente nadie lo pelaba. Yo, sí, o sea, digo, pasaba como si nada. No llevaba ni seguridad o así guaruras, no, o que no se acercaba. Exactamente, no tenía seguridad. Iban como 3 personas con él, que eran parte de su equipo, pero no llevaba seguridad. Él iba caminando como nada en la calle. Y yo intenté tomar una foto con mi cámara y uno de sus compañeros pues me hizo la seña de que no podía tomarle fotos. Sin embargo, yo le tomé una o dos fotos, pero... Como buen mexicano. Exactamente. Y además, pues ya después de ver a Kojima, nosotros nos metimos por otra puerta. donde pues según entendimos ahí se registraban los broadcasters que iban a televisar o transmitir el evento, ¿no? Entonces, por alguna extraña razón, caímos ahí. Y pues la chica obviamente no sabía qué onda con nosotros, porque nosotros éramos de un medio distinto. Entonces, como que cuando le cayó el 20 de que nosotros éramos de otro medio, pues nos dijo, ah, pues chavos, creo que ustedes son de esto. Aquí tienen su pulsera, su boleto, y por favor pasen a sentarse. Y pasamos como si nada. Y pues la lección es que por llegar 3 minutos o 10 minutos después de Alex, entramos primero, tuvimos una mejor asiento y además vimos a Kojima. Wow. Sí, es como pues así es la vida, ¿no? De ojete luego. No, ¿qué mejor espérate, descripción? Pues para ver, no cuentas. Terminamos. Otra a celebridad. ¿Qué otra? Estaba yo en una conferencia, sino una presentación que me tocaba, no recuerdo ni siquiera en dónde. Y me va mandando una foto de Ariel. ¿A quién crees que me encontré? Madres, era Eiji Aonuma. Santo y Dios yo, mí. No manches, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cúbreme la siguiente conferencia, nos toca a los dos, ve tú solo, yo voy a buscarlo. Y así fue, él se fue a la siguiente presentación que teníamos, yo me fui a recorrer todos los pasillos del South Hall, que era donde estaba Nintendo. Y como que al final, así como que lo quise ver al fondo, porque ya sabía que traía una playera azul, por la foto que me mandó Daryl. Y como que lo quise ver al fondo, pero era ya dentro de las instalaciones del boot privado de Nintendo. Y ahí no dejan entrar, que digamos así, a cualquier hijo de vecino, ¿no? Y yo, maldita sea. Y además de Ground Zeroes en mi espalda, traía el Hyrule Historia que pesa casi kilo y medio los cuatro días para ver si me encontraba ella Aonuma. Y no, se le encontró este sujeto. A Aonuma o a Miyamoto, cualquiera de los dos servía. Sí, no, increíble, hubiera estado ahí al actual encargado de llevar de la mano los juegos de Zelda. Pero santo. Que te diga Darryl cómo lo estuvo buscando también él, a ella Aonuma, que lo buscó por cielo, mar y tierra. Exactamente, no sabes cuánto tiempo invertí de mi vida en buscar a esa persona. La única es sencilla, yo iba del West Hall al South Hall y tienes que atravesar el pasillo, ¿no? Yo iba caminando ahí como si nada, como buen samaritano, iba con mi 3DS, edición Zelda, por cierto, Alex, que tanto te gusta decirlo. Gracias. El de A Link with True Words. Iba pues con mi 3DS viendo los... Se volvió a caer. Sí, no importa. Oye, está regresando como esto de encontrarnos a ¿cómo se dice? A grandes personajes de la industria. Ya nos platicaron como de con quienes no tuvieron el la fortuna como de hacer contacto, pero ¿hubo alguno con quien sí pudieran así de hola, sí, bye, aunque sea? O alguien así, o todo fue así como indirecto, no tuvieron esa fortuna, Alejandro. Pues después nos invitaron a Video Game Live, el concierto de música de videojuegos que digamos produce Talarico, pero no era nada más una invitación al concierto, eran pases VIP para backstage. Entonces nos metimos a backstage. Y así de, no manches, cuánta gente no nos vamos a encontrar aquí. Y además de mi juego de Ground Zeroes y de mi Hyrule Historia que llevaba... Tu figura de Zelda, me vas a decir. Sí, no, imagínate. Llevaba mi cartucho de Tetris de Game Boy porque yo sabía que Alexey Pajitnov iba a estar en la conferencia de Ubisoft. Porque ajá, Ubisoft tiene un juego de Tetris Universe o Ultimate o algo así. Para celebrar los 30 años de Tetris, ¿no? Uh-huh. Y ellos dijeron que en su boot iba a estar Alexey Pajitnov. Y yo, bueno, me lo voy a llevar para ver si me lo encuentro. Uh-huh. Estábamos en el concierto pegados a una pared recargando nuestros celulares. Y va entrando Pajitnov con la playera de Tetris. Y yo... Un silencio en la sea, sala. Sí, aunque sea uno me lo voy a llevar. Y este... y ya fui y le dije, oye, ¿te molesto con un autógrafo? Y me dice... al menos que sea el Tetris de 3DS, no te lo puedo firmar. No te lo voy a firmar. Y no, es un Tetris de Game Boy. Ajá. Y se lo mostré y dijo, ¡wow! Ok, esto sí te lo firmo. Y y le dije, es un juego muy viejo, era de mi papá y está manchado de café, porque la mitad del cartucho está manchado de café, porque mi papá se levantaba en las madrugadas a jugar, jugaba como hora y media, dos horas, y mientras jugaba tenía un cigarro en la mano. Entonces el cartucho está manchado y el Game Boy también está manchado, ¿no? Me dijo, órale, ¿y quieres que se lo firme para tu papá? Y yo, no, mi papá falleció hace 4 años, le dije. Y me dijo, I'm sorry. Y ya lo firmó solo con su nombre y nos tomamos una foto. ¡Qué padre! Oh. Sí, y aparte de eso, en el backstage, pues aparte de tomarme foto con Talarico, que también andaba por ahí, yo sabía que iba a estar Taylor Davis, una violinista que toca precioso, tiene un buen de canciones de Zelda, si la buscan ahí en, claro, en YouTube, y yo me compré su disco mientras estaba allá, me compré el disco de ella porque dije, ya estoy aquí para que no me cobren envío, de una vez lo pido, pero no lo llevaba al evento porque todavía no me llegaba, total, no la vi, pero otra persona que sí vi fue a Maluca. Ah, claro. Y yo me acerqué a Maluca y le dije, y empecé, hey, no, espérate, iba con su prometido, hey, you're Maluca, right? Y me dice, yes, I am, how are you? Y yo, estoy bien, ¿y tú? Y ya se empieza a reír y yo, soy de México. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y ya empezamos a platicar un ratito ahí. Nos tomamos fotos también. Yo no llevaba nada de ella para que me firmara y me dio una postal de ella para repartirlas. Y me dice, para que te suscribas al canal. ¿Y tú crees que no estoy suscrito? Le dije. Y así fue un ratito nada más lo que platiqué con ella, como unos 10 minutos con ella y con su prometido, ¿no? Y ya me estuvo diciendo qué canciones iba a tocar. Y le pregunté por Taylor Davis y me dijo, sí, está ahí adentro, pero no sé si va a salir. Y así Cliffy B estuvo ahí también en el backstage, el diseñador de Gears of War, claro. Y con él me tomé otra foto y me firmó el boleto de Darryl. ¿En serio? Wow, y todo súper sencillo, no tenía Carlos miles de guaruras, ya no, obviamente, porque ya no es parte de Microsoft, pero entonces sencillo el buen Cliffy. Sí, de hecho era muy raro porque él era lo más camarada del mundo. Creo que fue el que se portó más amable, además de Maluca, ¿no? Porque era mexicana. Ajá. Pero, y su esposa también, Laurín, como si iba con él, ¿no? Y le dije, oye, nos tomamos una foto y ella, yo pensaba tomarme una selfie con él. Y Laurín, yo se las tomo. Y me pidió el celular y ya se lo pasé y nos tomamos una foto que por ahí está. Y no llevaba hecho nada de Gears of War. Diablos, ¿ves? Por andar cargando a alguien, ¿no? De hecho, estoy tratando de buscar aquí en tu timeline tu Instagram, que es donde dices que tienes todas estas fotos, ¿no? No tengo Instagram, es ahí en mi propio Twitter. ¿En Twitter? Ah, ok. Sí, bueno, ahí chequen al buen @kit_bg, para que chequen todas las personalidades con las que tuvo la fortuna de tomarse foto. Igual veo que tienes una con Tommy Tallarico, ¿cómo se dice? El de Video Games Live. ¿Y qué tal estuvo el concierto? ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Estuvo muy distinto al que tuvimos aquí en México, que tuvo ahí ciertos problemas? ¿O no era la gran diferencia? Pues mira, lo que diferenció este concierto, yo creo que de los demás que he visto de Video Game Live, es que hubo youtubers a lo güey. O sea, básicamente el concierto lo dieron los youtubers. Talarico tocó 2 canciones y ya. Y los productores de Halo se aventaron la canción de opening de Halo a capela, los músicos de Halo. Ajá. Y un grupo formado por ex miembros de Blizzard, Taylor Davis y no recuerdo quién más, que se llama Critical Hit, se aventaron como 3 canciones también. Una chica que canta ópera, que no recuerdo su nombre ahorita, que cantó precioso con su prometido, también iba y cantaba en la de Final Fantasy VI, la ópera. Luego ella sola se aventó la canción de Tetris a capela, bueno, no a capela, no, sino cantando ella sola, sin coro, nada más la música de la orquesta y ella. Maluca tocó como tres canciones. De ella solo la de Dragonborn. Y Taylor Davis, y ella sí tocó como seis, o sea. Básicamente era el primer violín. De hecho, cuando salía Taylor Davis y había orquesta, ella era el primer violín. Oh, ya veo. Oye, ¿y cómo se comportaba la gente? ¿Gritaba, se emocionaba igual mientras escuchaba las rolas? ¿O si se quedaba callada y disfrutaba de las tonadas? No, ahí era un despapayo, o sea, gritaban a todo pulmón. O sea, hay una orquesta y se supone que cuando hay una orquesta debes de comportarte. No, les valió a un gorro todo. Sí, porque luego acá me tocó ver varios cuando ha habido varios conciertos últimamente que están de moda, pero yo fui específicamente el de Video Games Live. Y muchos se ponían medio locos de que, no, ¿cómo se ponen a aplaudir, a gritar? Pues bueno, es parte del ambiente y el público al que vas dirigido, ¿no? No vas como a gente que va todos los fines de semana a ver que escuchen Bellas Artes. Pero bueno, Alejandro, Darryl, ¿ya estás por ahí? ¿Ya te volvimos a tener? Creo que sí. Ah, bueno. Regresando un poquito a las conferencias y nuevamente a este aspecto de los formatos, ¿cómo lo vivieron? Vi que pudieron asistir a todos, ¿no? Creo que se pudieron colar incluso en algunos, como buen mexicano, me hacen sentir muy, muy orgulloso. Se colaron en algunas conferencias, pero ¿cómo lo vivieron? Igual si nos platican cómo se colaron, que nos digan cómo lo vivieron, si es sorprendente ver las presentaciones, esa emoción, esa efervescencia. No me imagino, la verdad, en vivo. Yo me emociono aquí cuando lo estoy viendo los streams de las conferencias de Sony y Microsoft. Ya vivirlo en persona debe ser algo increíble, ¿no? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo vieron los formatos, chicos? Darryl, no sé si nos podías platicar tú. Pues básicamente nos colamos a dos presentaciones, uh-huh. Como buen mexicano ahí mencionas. básicamente nos colamos porque íbamos con la esperanza de poder entrar, ¿no? Ya en la de Ubisoft había una lista de espera, ¿no? O sea, tú hacías cola y si aún quedaba espacio, pues obviamente te dejaban pasar. Y en la de Sony, de igual manera, nada más llegabas, decías que conocías a la PR y sí, prácticamente te dejaban pasar. Pues la conferencia de Xbox estuvo bien. Ahí fue donde, pues más que nada, no llevarse una sorpresa, sino confirmar algo ya... pues que todos conocemos, ¿no? Los presentadores obviamente utilizan teleprompter y no utilizan uno, utilizan dos. y no utilizan una pantalla de 40 pulgadas, utilizan una pantalla de no sé cuántos metros. Pero pues de hecho, como decía Alex ayer, tú a veces te dabas cuenta que la gente, en vez de voltear a ver al presentador, a sea quien sea el que estuviese, volteaba a ver a los teleprompters, porque ahí estaba la información. Claro, sí, sí. Oye, Alejandro, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu conferencia predilecta en este 3? Sabemos que de Nintendo no hubo así como tal, como una conferencia por cambio de formato y eso, pero aún así, ¿qué destacas de cada una o cuál te gustó más, Alex? A mí me gustó la de Microsoft por la originalidad que tuvo de las pulseras. Wow. Luego... Sí. La de Electronic Arts me aburrió fatal por haber mezclado tanto deporte y me gustó por Mirror's Edge. Sí. Luego nos fuimos a Ubisoft. En Ubisoft la arruinaron porque utilizaban las mismas pulseras que Microsoft. Pero estuvo más entretenido. De hecho, la conductora lo supo dirigir mucho mejor que Electronic Arts. Y en PlayStation me gustaron... Primero el escenario, que es brutal, esa pantalla de quién sabe cuántos millones de pulgadas, güey, que abarca todo el escenario, así le da la vuelta. Y hay videos que preparaban exclusivamente para esa pantalla, porque había, digamos, imágenes pasando fuera del screen de que nosotros estamos acostumbrados. Pues es como si nuestra tele, además de estar en la pantalla, saliera por las paredes, así. Y pasaban cosas en esas paredes. Y aparte de eso, nos dieron comida. Qué bien. Eso qué fue bien. Muy bonito. Entonces, es que sí, ni tiempo de comer, me imagino. Como andaban como locos de un lado para el otro. Imagino que han de haber adelgazado algunos cuantos kilos en este viaje. ¿O no le sufrieron tanto? Le iba a dar que bajé 2 kilos. Wow. Pues realmente, creo que lo que aprendimos, y eso fue por sugerencia, fue desayunar, comprarte barritas de granola, y cuando hubiese algún lugar donde regalaran comida, atáscate de comida. Sí, básicamente eso fue. creo que durante los 4 días del evento, si gastamos, bueno, yo si gasté más de $12 en comidas, creo que fue mucho. Okay. Y es justo lo que les iba a preguntar de gastos, y esto sabemos que luego pensamos que es medio caro, que es medio imposible, pero realmente, ¿cómo fue este aspecto con ustedes? ¿Sí fue menos de lo que pensaban? Incluso dijeron, bueno, incluso me hubiera traído menos dinero, aún así lo hubiera sobrevivido. ¿Cómo fue en este aspecto con monetario, de qué gastar, comprar cositas, la comida? ¿Le sufrieron o no? A mí me sobró $1.12. a mí me hizo falta de dinero gracias a la actitud de Volaris. Sí, bueno, rápidamente para contar, llegué 5 minutos tarde al vuelo de Los Ángeles a México. United en buena onda me dijo, bueno, te vas a stand-by y esperas el próximo vuelo que haya disponible, y si hay disponible, pues te subes sin ningún problema. Pero pues llegando a México, Volaris simplemente no le importó y tuve que pagar un recargo para poder cambiar de vuelo. Entonces, ahí fue cuando empecé a odiar a Volaris, y ahí fue cuando me endeudé más con mis papás. Okay. Bueno, así que... pero en general, en general creo que no gastas mucho dinero, porque pues lo mismo, por ejemplo, el lunes, el día de las conferencias, el primer día de conferencias, solamente desayunamos, y ya que llegamos a la conferencia de Sony, Sony hace una prefiesta antes de su conferencia, donde había, en un estacionamiento extenso, habían, no sé, unos 12 puestos de comida, donde pues simplemente te formabas y tenías ahí tus taquitos, tus nachos, cerveza, agua, refresco, comida china, sushi. Entonces era, pues ahora sí que bastante la variedad, y no creo que se hubiese gastado, había demasiada gente, y pues realmente digo, desayunamos nada más y de ahí no volvimos a gastar un peso hasta que comimos con Sony. Igualmente pasó en los días siguientes. Bueno, a mí me pasó en el after hours del primer día de las salas, ¿no? Que entramos al after hours de Xbox, y de igual manera había cerveza, había refresco, había agua, había comida. Entonces, en cuanto a comidas, yo creo que por lo menos durante los días del evento no vas a gastar mucho dinero. Si sabes aguantarte, ahora sí que la comida, por lo menos del desayuno, y comer, pues ya sea barritas o cosas baratas durante el día. Okay. Y luego lo que mencionan de, es que no te da hambre, es que sí te da mucha hambre, pero ¿quién en su sano juicio va a desperdiciar media hora del E3? O sea, paro media hora para salir a comprar algo porque dentro del, sí vendían, pero estaba carísimo, así de $9-$10 una hamburguesa, un hot dog o algo por el estilo así. Y yo, no manches, si lo pones en pesos. Pero aparte de eso, ¿cómo vas a desperdiciar media hora de estar probando juegos, de estar recorriendo los booths, de quizás recibir algún regalo por parte de los booths, o de quizás encontrarte a alguien? O sea, en realidad, bueno, quizás porque somos primerizos, pero no te quedan ganas de salir a comer algo, salir a buscar algo de comida, y prefieres aguantarte el hambre. Dice por ahí Mitlantecutli, se hubieran llevado sus alegrías y palanquetas. 2x5, ¿no? Sí, chicos, ¿y qué? Me gustaría que nos dijeran algo así como unos consejos, por ejemplo, para mí, que si llego a ir algún día, ¿qué consejos se hubieran dado incluso ustedes a sus yo del pasado? De Kit, Daryl, tienes que hacer esto en tu próximo E3, o ¿qué consejos darían para uno que no, uno ha vivido la experiencia de un E3? ¿Cuáles serían sus consejos, chicos? A ver, Daryl. Pues prácticamente no vueles con aerolíneas mexicanas. De verdad no lo hagas. Yo recuerdo que ahí nos habían recomendado, pues los iguales que tuvieron la oportunidad de ir el año pasado, que lleváramos tenis o zapatos cómodos. Yo realmente fui con unos, ahí como decían, zapatos de trabajador de campo, y por lo menos yo en los 3-4 días no sentí cansancio. En los pies, ¿no? O sea, no me sentí cansado, y eso que me la pasaba caminando de un lado a otro, porque a pesar de que dices, bueno, no es tan larga la distancia entre un salón y el otro, pero pues estar recorriendo los booths, estar recorriendo los salones, ir de uno a otro, sí resulta un poco cansado. O sea, ahí como decía Alex, son casi 21 horas durante 3 días, y a eso le sumas el día de conferencias, que también tienes como verte de un lado a otro. Yo creo que nada, más que nada tienes que pues estar preparado para estar cansado, ¿no? Y poder aguantarte ese cansancio, porque no creo que quieras sentarte o acostarte a dormir mientras pudieras estar jugando Super Smash o estar jugando Metal Gear Solid. Claro, perfecto, chicos. Otra cosa sería lo de las barritas es indispensable, o sea, nivel básico. Pero algo que les puedo decir yo es en el evento hay lockers. O sea, dentro de las instalaciones hay lockers. Y tú puedes gratis, entre comillas. Ah, ok. O sea, sí puedes adueñarte de uno. Y de hecho yo dejé cosas de un día para otro y no pasaba nada. Me dijo, no hay ningún problema. Y lo único que pasa ahí es que te venden el candado. Porque obviamente, pues, si tú llevas candado no pagas nada, ¿no? Pero ¿quién va a llevar un candado a la E3? Tú te cuesta $3 el candado. Entonces, por $3, tú te puedes evitar andar cargando con un buen de cosas todo el día y dejarlas en el locker. Y ya al final del día vas y las recoges y dejas puesto el candado para el día siguiente volver a hacer lo mismo. Ok, ese es un truco. Buen consejo. Ok. ¿Y qué otro consejo? No, creo que el mejor consejo que podemos dar es que revisen fotos del hotel donde se vayan a quedar. De verdad, no reserven un hotel a ciegas, ni por consejo, ni por nada. Revisen una foto, por lo menos de Google, del hotel donde se van a quedar. Se pueden evitar una gran decepción y ahorrarse unos cuantos dólares, más de $100 por reservar en otro lugar. Que tal vez te puede resultar un poco más lejano del Convention Center, pero al fin y al cabo te estás ahorrando dinero y tal vez tengas que levantarte un poco más temprano, pero al fin y al cabo te estás ahorrando dinero, insisto en eso, te estás ahorrando. Si se van a mover, vale $20 el metro toda la semana. Ah, perfecto. El metro, el metro y el bus. Ah, o sea, compras tu pase de $20 y ya con ese toda la semana, tanto el autobús como el metro lo incluye, ¿no? Exacto. Ah, perfecto, está buenísimo eso. ¿Y ese ya lo sabían o se los dijeron por ahí alguien? Les dio el tip. Ahí Cristi nos comentó de esa tarjeta el día que la vimos en Guadalajara. Y yo creo que igual otra cosa que tienes que llevar. Bueno, yo creo que aprendí algo. No lleves ropa. Por lo menos no lleves camisas. Digo, yo regresé del E3 con 11 camisas, entonces... ¿Quién puede haber usado todas tamaño grande, güey. Pero son camisas, ¿quién te regala camisas? O sea, ese espacio que te ahorras en llevar ropa, lo puedes ahorrar para traerte cosas, o sea... Sí, ve con una mochila porque te van a dar muchas cosas, te van a dar cosas así al por mayor. Los primeros días, ya el último día nadie te va a dar nada. Okay. Sí, es cierto. Está bien. Sí, viajar ligeros, pero... entonces sería otro tip. Ajá. Ok, chicos. Y bueno, ¿qué hicieron, chicos? Acabó el E3, estaban en shock. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Fueron de visita a algún otro lado? Que ya es como clásico, ¿no? De irte a pasear por ahí en los alrededores. ¿Qué más hicieron? ¿Qué recomendarían a la gente que se lanzara al E3? Como, bueno, ya acabó el evento, váyanse a tal lugar, a tal restaurante, a tal centro turístico. ¿Qué hicieron ustedes, chicos? ¿O no hicieron gran cosa? ¿O cómo les fue? Darryl, sí, yo no. Váyanse a un In-N-Out. Son unas hamburguesas bien buenas y baratas. ¿Sí comiste, de hecho, Alejandro, de esas? Dos veces. ¡Oh, yo quiero! A ver, cuéntanos. Y antes de pasar con el otro, ¿cómo es la experiencia In-N-Out? Porque creo que entre el medio acá de los periodistas de videojuegos, es como un tipo de ya clásico, ¿no? Ir a comer en esta hamburguesería donde están súper cerdísimas las hamburguesas y como dices, baratas, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo las pides? ¿Cuánto cuestan? Lo que a mí me encantó de ese lugar es que es lo más sencillo del mundo. Es, mira, tenemos estas tres hamburguesas. No hacemos más que estas tres hamburguesas. Y tenemos papas, aros de cebolla y refrescos. Y no tenemos tamaños de papas ni tamaños de aros de cebolla. Tenemos tamaños de refrescos si quieres. Y tenemos estos tres combos. ¡Qué bueno! ¡Ya! ¿Ya? Soy fan, o sea, de eso, de la sencillez. Elige de ahí. Y era una hamburguesa que se llama Double Double, que es dos carnes, dos quesos y una de papas, ¿no? una cajita de papas, pero no son las bolsitas que te dan en Burger King chicas, no, yo creo que equivalen a las cajas grandes de la Burger King, y te dan tu vaso para que lo llenes de lo que quieras, de limonada, de refresco, de etcétera. Y hay como que pedidos así, no están en el menú, pero la gente de boca en boca se lo sabe. Darryl, tú pediste unas papas, ¿no? Así. Yo pedí una hamburguesa grosera, no, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía tres carnes, igual estaba bastante rica, y eran unas papas estilo animal, no sé qué, que eran las papas con queso, tipo queso de nachos y cebolla, que al momento de comer la mitad de las papas ya te empalagas, o como que te asqueas, ¿no? Pero pues vale la pena. Y pero sí están ricas. Pues, ajá. Sí, están bastante ricas. Y solamente decir, si algún día llegan a ir, vean la parte de abajo de su vaso. ¿Por qué? A ver, cuenten eso. ¿Cómo estuvo? Resulta que In-N-Out, bueno, los fundadores o creadores de In-N-Out eran unas personas bastante religiosas. Entonces, todo lo que tenga que ver con In-N-Out, ya sean vasos, ya sean las bolsas de las papas o las envolturas de las hamburguesas, todas tienen un versículo de la Biblia o de no sé qué libro profético religioso, ¿no? Pero pues es bastante curioso que alzas tu vaso, ves la parte de abajo, y en las partes como que en las orillas del vaso, ahí dice, no sé, Hebreo 13:15 o algo así, ¿no? Entonces es algo bastante curioso. Y exactamente que una rifa o algo así. Como nos decía mi tía el día que llegamos, si fuiste a California y no probaste In-N-Out, no fuiste a California. Wow, y nos faltó decir el precio, eran $7 por todo el combo, y a Darry creo que le salió en $8, la triple. Exactamente. Nada mal. ¿No? Y es increíble ver cuánta gente va, ¿eh? O sea, hay gente adentro haciendo cola, como hay gente en los carros haciendo cola, así inmensa la cola. Y luego un detallazo que vimos es que no son papas de costales que lleva congelado quién sabe con cuánto tiempo. Tienen las papas ahí frescas. O sea, las papas las están partiendo ahí al fondo, y tú puedes ver las jabas de papas enormes ahí. Entonces son papas naturales. Venden, como dices, venden tanto que no es necesario almacenar comida, sino al contrario, que esté llegando y luego a prepararla. Wow. Sin duda, ahí me encantó este gran consejo, In-N-Out. Oh, ya me antojaron. Por ahí dice Omar que y allá está antojando más, dice que por ahí en Orizaba, que también hay unas muy buenas. Pues invítanos, Omar. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más lanzaron? Dice Alejandro que Darryl sí se fue de turista. ¿Qué checaste, Darryl? ¿Qué más pudiste visitar por ahí en Los Ángeles? Pues ahí con los chavos de Jesse Cloud con Luis de Animarte nos lanzamos a Universal Studios en Hollywood. Pues la entrada ahí sí, por si llegan allí, cuesta $93. Y pues incluye casi todo, ¿no? Obviamente, como cualquier parque de diversiones, no incluye los juegos de destreza, ni la comida, ¿no? Pero pues hasta eso, la comida no es cara si lo ves en pesos mexicanos, ¿vale? Sí es cara, ¿no? Pero pues yo pagué creo que unos $10 por una pizza pequeña y un refresco. Entonces ya, pues si querías armarte tu propio combo, te podías echar hasta unos $20-24. Pero pues no es caro, y el parque está bastante, bastante bueno. Subimos a... Sí, sí. ¿Qué? No, te iba a preguntar precisamente eso, ¿a qué te subiste? Porque luego muchos compañeros, amigos que han podido ir a ese tipo de centros, de parque de diversiones, Disney World y demás, que no da chance de subirse a todo en un día. ¿Qué recomendarías tú o qué te subiste en esa edición, Darryl? Pues de hecho, yo no conocía lo que es Universal, y de hecho no conozco lo que es Disney. Yo pues había escuchado hablar de cada uno, pero pues no sabía exactamente qué era, ¿no? O sea, cuál era la diferencia entre cada uno. Ahí el buen Kik Kabuto me decía que el mejor parque es Universal. Y dicho hecho, yo llegué pues con la incógnita de a qué me estaba aventando, ¿no? Entonces yo pensaba que por lo menos tenía una montaña rusa o algo así, ¿no? Pero es Universal, entonces todo es una experiencia en cuanto a cine, la experiencia del 4D, del 3D. Entonces, eso es lo que vas a ver en Universal. Son atracciones más que montañas rusas. O sea, sí hay atracciones que son, te dan la experiencia de que estés en una montaña rusa, pero realmente no estás en una montaña rusa. Entonces, son, pues ahora sí que pantallas que rodean completamente el lugar donde se, donde sucede la atracción. Entonces, tuvimos la oportunidad de subirnos a Jurassic Park, que, pues, comparándolo un poco con Six Flags, es como el Splash. Nada más que en el Jurassic Park, si te mojas, ahí sí la fuerza te mojas. Está una atracción de la momia, que está bastante, bastante buena, porque sí es realmente el 4D. Dile que no llevabas saco, por güey. Ah, sí, de hecho no llevé suéter, porque dije, bueno, me voy a subir a montañas rusas, ¿para qué quiero un suéter? Entonces, creo que fue un error, porque después de estar 2-3 horas, unas 4 horas en el parque, llegamos a la conclusión de que Universal tiene un trauma con el agua. Todas las atracciones te lanzan agua. Todas. Entonces, bueno, la que les comentaba de la momia está bastante padre, porque hay una parte donde sí te tiran agua, pero de repente cuando estás a punto de terminar la atracción, se calienta todo el cuarto. Entonces sientes ahí el fuego como si estuvieses bastante cerca. Entonces, ese pues cambio de emociones, ¿no? Y de pues el cambio de clima dentro de una sala es bastante bueno. No, igual probamos el Shrek, el nuevo de Transformers, que está bastante, bastante chingón. Y no recuerdo cuál otro, pero pues en sí el parque está bastante bueno, está bastante atractivo. Y pues igual los precios no son muy caros. O sea, por el mismo precio que te compras unas pantuflas de Minions, te compras un peluche de Minion o te compras una comida. Entonces, no, es bastante accesible hasta cierto punto, ¿no? Y ya pues, yo en lo personal no sugeriría, por lo menos el día que fuimos no había demasiada gente. Entonces yo creo que no valdría la pena invertir $137 para tener el acceso en Frontline. O sea, por lo menos ese día que fuimos nosotros, que fue un viernes, no había demasiada gente como para pagar ese Frontline. Ok, perfecto. Chicos, estamos llegando a la recta final. Ahí si tienen cosas que quisieran mandar o preguntar, aprovechen. Ahí en el chat, la gente en Twitter, la gente en Mixler. Aprovechen aquí que todos estamos con nuestros invitados platicando de su experiencia en el E3. Y chicos, ya como para ir cerrando, a conclusión, me gustaría que nos dijeran si tienen por ahí alguna experiencia igual que quisieran compartir, pero a grandes rasgos, que nos dijeran qué les gustó, qué no les gustó, si los defraudó algo de alguna manera, no sé, alguna conclusión de que se pudieran compartir con la gente de su experiencia con esta versión de E3 que les tocó en el 2014. Alejandro, una conclusión, ¿te gustó o no te gustó? ¿Algo más que quisieras compartirnos, brother? Lo que sí me gustó es el trato que tienen para la prensa, en el sentido de que todos los meeting room, los lugares donde vas a las presentaciones, digamos a puerta cerrada de ciertos juegos, son bastante hospitalarios. O sea, tienen su mesita de café. Algunos, como decía Daryl, hasta tienen comida. En Bandai Namco, el juego de Lords of the Fallen, tenían hot dogs. O sea, saben que la gente va muriéndose de hambre a esas cosas. Y así de chin, es que llegué 15 minutos tarde, pero vengo corriendo de otra presentación que tenía, entonces es lo más temprano que me pude ir. No te preocupes, ahorita te acomodamos. Y con Namco tuve la experiencia de que cuando nos confirmaron la cita con Bandai Namco, ya teníamos empalmada otra cita, porque la presentación de Namco era 2 horas y nosotros ya teníamos de esas 2 horas 1 hora empalmada. Entonces le dijimos a Namco, nosotros podemos a partir de tal hora. Bueno, va. Y ya me registraron para esa hora que quedaba, y me dijeron, ya que estaba ahí, ¿qué te faltó ver? Y yo, me faltó ver Tales of Exilia y me faltó ver Lords of the Fallen. Te acomodamos, déjame meterte a Tales of Exilia que va empezando. Y me metí, y para cuando salí le dije, es que ya me tengo que ir, en 15 minutos me toca en otro lado. ¿A qué horas puedes volver? Y yo, como a las 5 de la tarde. Vente a las 5 de la tarde, a esa hora terminamos, pero yo hago que te den una plática. y no pude ese día. Al día siguiente me volví a encontrar al PR y le dije, no pude ayer por las conferencias. No importa, ve ahora en la tarde y ahí hacemos, we gonna make it happen, o sea, vamos a hacerlo. Y tampoco pude ese día. Al día siguiente yo me sentía bien mal y dije, no, ya, no puede pasar de hoy. Entonces fui así todo cabizbajo, con toda la vergüenza del mundo. Me dice, ah, no pudiste venir ayer, ¿verdad? Y yo, no, ¿qué te falta ver? Y yo, Lords of the Fallen. Gente, te voy a meter directo. Y nos fuimos por detrás del E3. Digo, por detrás del E3, por detrás del Convention Center, por las partes donde llevan la carga y todo eso. Me dice, por aquí es más corto para no dar toda la vuelta al hall. Y me metió como si nada, así, aquí está, él es de Reset y quiere probar el juego y no sé cuánto. Ah, sí, pásale, cómo no. Y ahí es donde te digo que tenía hot dog conmigo y todo eso. O sea, toda esa amabilidad, toda esa molestia, yo sé que la gente lo hace para que hablen de sus juegos y de sus compañías, que es un ganar-ganar, ¿no? Pero hay veces que sí se pasan de hospitalarios y dan como ese extra. De hecho, en The Witcher 3, a todos nos dieron una figura de The Witcher, pero una figura como de 30 centímetros, con un morral y un lápiz precioso de The Witcher 3, a todos los que entraban en la sala, y te quedas, wow. O sea, eso me encantó. Lo que no me gustó tanto es que hay compañías que ellos mismos como que dicen, no, pues no tenemos mucho que ofrecer, así que no le vamos a echar todas las ganas. Así lo sentí con Little Orbit, que traía juegos como How to Train Your Dragon o el de Planes y así por el estilo. Y de hecho había una barra de 4 juegos de 3DS que eran obviamente para niños, porque creo que eran de unas princesas y unos pingüinos y no sé qué. Es ahí ni me acercaron, o sea, me dijeron, te vamos a dar recorrido. Y esa parte nos la saltamos olímpicamente. Nadie se molestó si quieren decirme el nombre de los juegos que estaban ahí. Pero, y aparte de eso, que no te alcanza el tiempo. Y ya hablé mucho. No, está bien, está bien. Pues ahí está. Qué padre que te tocó eso. Y que realmente sean amables, ¿no? Y con todos parejos, porque yo tenía miedo de que me los fueran a tratar mal por ser prensa mexicana, pero por lo que me comentan, ¿no? Muy bien las compañías, al menos la mayoría, que dan chance de que incluso se meta gente que no estaba como registrado oficialmente en los eventos. Qué bueno que hagan esto, que apoyen a la gente. Y la camaradería también que me comentaron ahí con los colegas de otros sitios. Y por ahí que estaba el buen Lars de Blade Reactor, creo que fue de los únicos que ubico, los demás no los chequé, pero qué padre, me alegra escuchar eso. Alejandro, tú, mi querido Daryl, ¿alguna conclusión de qué te gustó, qué no te gustó o qué te hubiera gustado ver en el E3? Pues a mí definitivamente me hubiese gustado probar Destiny, la cola estaba enorme, desafortunadamente no teníamos ese pase VIP para no hacer cola y probarlo directamente, pero pues creo que fue el único malo, entre comillas, que pude tener, ¿no? Que no pude probar Destiny, pues, en ese momento. Pero en general, exactamente, yo creo que el hecho de conocer más gente, ya sea, pues, no solamente de México, me tocó conocer gente de Puerto Rico, pues, las personas con las que platicas, ¿no? Ya sea de Estados Unidos. Ya por medio del Street Pass yo veía que había gente de Italia, de Australia, de Europa, o sea, en general de Europa, había gente de Japón, había gente de Chile, había gente argentina, o sea, es el evento más importante y es increíble que puedas ver a gente prácticamente de todos los continentes ahí, pues con un solo propósito, ¿no? Informar y obviamente disfrutar esos 4 días que dura el evento. Como dice Alex, la hospitalidad que te dan, pues no solamente durante el evento, sino yo creo que me llevé un buen sabor de boca de la gente en sí de ese país vecino, que pues muchas veces nosotros criticamos, pero pues yo sí me llevé un buen sabor de boca, tanto pues de la hospitalidad que te dan, como pues en cuestiones igual de cultura, pues vial, de cultura de humildad y todo ese tipo de cosas. Yo creo que me llevo un buen sabor de boca y pues tal vez no puedo decir que no fue lo que esperaba, pero sí disfruté mucho este E3. Y de hecho, cuando acabó, lo primero que dije, pues trataré de venir el próximo año, porque es una experiencia totalmente. El E3 se paga solo, por cierto. Exactamente. Te dan tantas cosas. Te dan betas para juegos, te dan pues la estatuilla ahí que mencionaba Alex. Juegos gratis. Juegos gratis, te dan comida gratis, playeras. Te dan playeras, bolsas, o sea, es tantas las cosas que te dan que ahora sí que aplicarla de viajar ligero te puede beneficiar mucho cuando quieras regresar con todas las cosas que traes. O sea, con solo llevar el cambio de ropa interior, ya con eso la arman, ya no necesitan lo demás. Eso es. Exactamente. Yo creo que regresando un poco a lo que cuánto gastas, si vas con la intención, digamos que ya tienes tu hotel seguro y tu vuelo seguro, yo creo que si vas con la intención de obviamente nada más llegar al E3, estar ahí hasta con $100, creo que te da suficiente para poder transportarte del hotel al aeropuerto y viceversa, y comer ahí tranquilamente, porque pues aprendimos una cosa, con $3.50 comes en un 7-Eleven, entonces no es mucho la inversión que haces. Y pues realmente, eso sí, no tomen un taxi. Si se van del aeropuerto a su hotel, tomen un shuttle, que ahí el buen Alex no sabía que es un shuttle. No, que es, no. Pues es un camioncito que te lleva del aeropuerto a determinado lugar de la ciudad, ¿no? En este caso nosotros llegamos a Union Station, que era como que la especie de central de los metros, donde se convergen todas las líneas. Entonces, nos costó $8 y digo, es comparado con 40, $60 que te va a cobrar un taxi, sí es bastante lo que te ahorras. Sí, de hecho sí. Perfecto, chicos. Pues bueno, la gente ahí sí tiene alguna última pregunta. Si no, pasamos a retirarnos. Chicos, Darryl, Alejandro, les agradezco por haberle caído, por habernos compartido su experiencia en E3. Y sí quería darle este espacio en el programa, ¿no? Aprovechar que mis amigos, colegas de Reset, se aventaron a esta experiencia que muchos de nosotros como videojugadores queremos vivir algún día, para ver el otro lado, ¿no? Ya ustedes habrán visto lo que hubo, videojuegos y demás, pero quería que compartieran de alguien que tuvo su primera vez en L3, y al parecer creo que fue como prueba superada, con creces y todo. Y pues bueno, chicos, les agradezco. Kit, ¿algún comercial, algún comentario, algo que quisieras compartirnos, aparte de que te sigan en Twitter? Sí, bueno, Twitter es @kid_vg y comercial, todo esto que estuvimos platicando, pues aparte de que estuve subiendo en Twitter fotos y videos cortitos de Vine, en mi canal de YouTube es youtube.com/kidvg, así ahí no lleva guión bajo, es todo pegado, está el resumen de todos los días. De hecho, cuando empezamos esta llamada se estaba subiendo el último día, el quinto día que estuvimos por allá. Ajá. Y lo pueden ver. Pueden ver más o menos qué es lo que es estar detrás, cómo a veces me tocaba comer sentado en los pasillos y así por el estilo, ¿no? Entonces, si quieren echarle una ojeada, es youtube.com/kidvg. Perfecto, pues síganlo y también chequen sus noticias. Yo soy fan de la sección de cazajuegos, ahí quedamos ya Alejandro y yo en luego irnos de cazajuegos a ver cómo lo hacemos, pero ahí chéquenlo, ahí sigan al buen Kit, Alejandro Ramírez, gracias. Y Darryl, ¿algún comentario final, algún comercial, aparte que te sigan en Twitter? Pues sí, síganme ahí en Twitter, @darkmonster, sin la E, entre la T y la R, suena un poco raro, pero pues igual ahí pueden buscarme. Estoy en Nintendo Network, estoy en PlayStation Network, en el 3DS igual, pues ahí si quieren les paso el friend code. Y pues ahorita estamos iniciando ahí un proyecto personal, ahí no sé si lo puedo mencionar, Alan. Claro, adelante, es tu espacio, bro. Ahí estamos creando... Este es sexoconcaballos.com. Ok, no. Estamos realizando un pequeño proyecto ahí llamado versusmedia.mx. Es un sitio ahí por si quieren pues seguir, igual y estamos publicando ciertas cosas de las que vimos en el E3. Y pues igual pueden seguirlo en @versusmex. Y ya pues cualquier cosa, aquí estamos para servirles y a ver si otro día nos vuelvo a invitar aquí a buen Alan. Adelante, ya te ando siguiendo, no sé por qué no te seguía, es que en Reset son tantas personas, por ejemplo Darryl es el diseñador gráfico, él hace mucho de la imagen de que ven en Reset, así por si no ubicaban, ya lo sigo, acá igual le armamos algún tema, un programa, te traes algún otro colega y con gusto, ojalá le caigas varias veces, mi querido Darryl, eres un tipazo, brother, gracias. Y si avientas unas bombas... Pero estamos hablando de las bombas, ¿eh? No de cualquier otra. Ah, no, sí, claro, de las yucatecas. No cualquier otro gas humano. Ok, no, perfecto, chicos. Pues bueno, les agradezco nuevamente. Ya los escucharon, comunidad de Reset y del Push Start. Síganlos. Espero les haya gustado este otro programa dedicado a la fiesta grande de los videojuegos, el E3. Estuvo padre. Ya igual, si se quedaron con ganas, los invito a que escuchen el programa pasado, donde sí hablamos con dos grandes colegas y amigos también acerca de los juegos, lo que vimos, ya un poquito distinto, por si se quedaron con ganas de hablar más de esta fiesta que ya terminó, una lástima, y ahora a ver qué tal, cómo nos va el siguiente año. Y pues bueno, chicos, los vuelvo a invitar a que nos escuchen todos los jueves 10:30 de la noche aquí a través de Reset MX. Síganos la pista en redes sociales para que estén enterados de los programas, de los invitados que vamos a tener. Vienen invitados muy muy buenos, muy divertidos. Va a estar interesante la plática con los siguientes invitados. Vienen más artistas, más gente que produce en medios digitales, desarrolladores de videojuegos. Vienen cosas muy interesantes, por supuesto también colegas periodistas y más, algunos otros invitados que ya han escuchado en el programa, y muchas cosas más. De todas formas, los invito a que se suscriban en iTunes, que compartan, que difundan la palabra gamer, que si no fuera por ustedes no estaríamos aquí haciendo este gran esfuerzo. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Nos vemos en el Twitter, encuentran como @larjual. Y ya saben, nos estamos escuchando aquí cada jueves en otro programa más del Push Start. Y recuerden, somos más que solo videojuegos. Que estén bien, chicos, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.